Gracias, señor presidente. A solo efecto de proponer que eximamos al secretario de la lectura del orden del día, en razón de que los diputados contamos, creo que todos, con el orden del día impreso en mano a los fines de agilizar el desarrollo de la sesión. Gracias, señor presidente. De nada, señor diputado. Bueno, ponemos a votación la moción del diputado Patinella. Sírvanse a marcar su voto. Con 33 votos afirmativos queda aprobada la moción del diputado Patinelli. Señor presidente. Perdón, voy a hacer una aclaración en el punto 14 del orden del día, que trata de un proyecto de ley. La mención a la ley nacional no es la 27.211, sino la 27.711. También es un error el tipeo que quiero aclarar. Eso iba a pedir. Gracias, señor secretario. Señor secretario. Sí, para pedirle si también puede pasar a la Comisión de Agricultura el tema de granadas. Ya ha sido aprobado el orden del día. Ya fue aprobado el orden del día. Ah, bueno, perfecto. Pasamos al punto 1. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra diputado Patinella. Gracias, presidente. A fin de que previo a ingresar en el orden del día, poner de manifiesto, a riesgo de trastocar un poco el orden de la sesión, poner de manifiesto el desagrado y repudio por parte de este bloque a una situación que se ha dado, que se ha vivido y que se ha hecho eco la prensa local y la prensa internacional con respecto a un destrato del gobernador de la provincia de San Juan con motivo de encabezar una comitiva en la República de Chile, en la cuarta región, concretamente por parte de la gobernadora de Coquimbo, la gobernadora Kirsten Naranjo. En esta oportunidad creo que entiendo, y este bloque entiende, que el gobernador está ejerciendo la representación no solo de la provincia de San Juan, sino de todos los sanjuaninos, y creo que es oportuno brindar nuestro apoyo y respaldo, y concretamente, específicamente lo que este bloque respecta, manifestar un profundo repudio y desagrado a esta situación, y que la experimentamos como un agravio hacia la provincia misma en razón de la representatividad del gobernador. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Patinella. Bueno, pasamos al punto 1, donde se pone en consideración la versión taquigráfica correspondiente a la primera sesión ordinaria que se llevó a cabo el día 3 de abril. Sírvanse marcar su voto. Con 32 votos afirmativos, queda aprobado. Bueno, pasamos a continuación. Previo a continuar con el orden del día, corresponde tomar juramento de ley a la diputada Cristina del Carmen López como integrante de la sala juzgadora de juicio político, para lo cual la invito a la diputada a ponerse de pie en su misma banca. Señora diputada Cristina López, juráis ante Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar el cargo de integrante de la sala juzgadora para el cual habéis sido designada? Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden.